apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Domingos de 19 a 21 horas. Por Vox FM 102.9. Buenas tardes, estamos en Vox, hemos llegado a Vox, estoy muy emocionada. Mi nombre es Karina Gómez, esto es Apasionados por la Música, como hace 8 años, un espacio lleno de música, lleno de información, lleno de emoción, y me siento una privilegiada, ¿eh? Como primero voy a agradecerle a la señora Claudia Daporta, que está acá a mi lado, que me abrió las puertas un día domingo. Hola, Claudia. Que me abrió las puertas un día domingo, acomodándonos, ¿no? Acomodándome a todo lo que son mis actividades. Y estoy muy agradecida, ¿eh? Y en la operación técnica, Damián, que no sé tu apellido, Damián, pero es el operador de Vox. Sé que es un crack, un genio, ¿eh? Espadea. Damián de Vox. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos los oyentes Vox. Esta radio tan enérgica, tan llena de mucha programación. Varía, que está creciendo. Está creciendo día a día, Claudia. ¿No? Es como que sí, tranqui, sí, pero está bueno. Bueno, vamos a hoy hacer una presentación de todo lo que va a ser el contenido, de todo lo que va a ser los bloques de música de todos los tiempos. O sea, acá nunca se sabe qué vamos a escuchar, qué vamos a compartir. En un ratito nada más vamos a contactarnos con la directora de la Casa de las Culturas, también con la visita de Alicia Fuentes, una directora de teatro del distrito de Berazategui, y mucho más. Así que, bueno, tenemos de todo un poco para comenzar esta nueva etapa de Apasionados, inesperada, porque la verdad que es inesperado. Le voy a contar a la gente, sí, tengo que hacerme una pequeña cirugía. Y estábamos esperando la cirugía para posteriormente comenzar esta era de este año de Vox. Pero dijimos, no vamos a esperar más. Cirujano se demora mucho. Vamos a esperar y cuando sea. Según el cirujano, dice que voy a salir del quirófano hablando, que era toda mi preocupación. Yo le dije, ¿cuánto tiempo, doctor? Voy a estar sin hablar, porque no puedo estar sin hablar ahora. No, me dice, el quirófano va a salir. Vas a salir hablando, así que no hay ningún problema. Así que bueno, yo estoy muy contenta de aterrizar acá en este espacio los domingos. Nos vamos a divertir. La idea es compartir, hacerles compañía. Hace muchos años que lo hago, bueno, lo he hecho en otras radios, muy gratamente. el sentir, el creer en la comunicación, en que la gente a veces comparte desde donde esté, desde su auto, desde la casa, desde el lugar del trabajo, de donde sea, estar en la radio y compartir la radio es maravilloso, es un mundo hermoso. Así que comenzamos, ya mismo vamos a dar las vías de comunicación. 4206511, línea directa, y el WhatsApp 1164007047. Y bueno, tenemos esa canción especial que preparé, señor. Después de que termine la canción le voy a contar por qué la elegimos a la canción. Y bueno, bienvenidos a todos los que están en Vox. Esto es Apasionados por la Música. Me siento bienvenida, ¿eh? Me siento bienvenida. Apasionados por la Música, domingos de 19 a 21 horas, por Vox, FM 102.9. Y así arrancamos a todo motor, con toda música. Vamos a empezar a saludar a todos los que están enganchados ya desde Bariloche, el señor Alfredo Jiménez, uno de nuestros auspiciantes. Vamos a empezar a nombrar a los auspiciantes de este programa. Aparte la Mora en Colón, ¿eh? Colón, muy cerquita de Buenos Aires. Aparte la Mora podés disfrutar en familia todo el año, ahora para la baja temporada. Departamentos muy cerquita del río Uruguay, y en un ratito nada más lo vamos a tener al aire al señor Alfredito Jiménez, que siempre nos acompaña. Muchos saludos para Caro Wen. Sí. Sí. ¿Tenemos una llamada? Hola. Hola, hola. Hola. Bien. Vamos a saludar a todos los amigos de las redes sociales, del grupo, de las bandas del rock y del pop, que ya hoy estaban haciendo ruido y pidiendo. Hola. Hola, Karina, ¿me escuchás ahora? ¿Ahora? Hola. ¿Sí? ¿Marisol? ¿Sí? ¿Todo bien? Marisol. Sí, todo bien. Marisol Becky, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Directora de la Casa de la Cultura, que hace muchísimos años que hacemos un trabajo de difusión para el distrito. Bienvenida a Radio Vox. Muchísimas gracias, bienvenida a vos también a esta nueva actividad. Sí, sí, el formato es siempre igual, música de todos los tiempos y la difusión de las actividades culturales. El tema es que bien. La novedad es que vamos a hacer un intercambio cultural entre Quilmes y Berazategui, te cuento. ¿Cómo es eso? Contame. ¿Cómo es eso? Vamos a tener una directora de teatro de muchas actividades en Berazategui, que va a participar también como vos, con todas las actividades culturales que hay hoy por hoy para ofrecer a la gente. Así que me pareció una idea brillante. Ella en un ratito va a estar por acá, así que vamos a hacer ambas cosas. Así que te doy la bienvenida a esta radio. Bueno, gracias. Gracias. Ya supongo que a vos también te dieron la bienvenida. Sí, sí, sí, sí. Acá estamos arrancando. Estamos acomodándonos. Contame qué tenemos, por ejemplo, esta semana próxima. Algo para decir a la gente que puede disfrutar. Mira, si la gente está con ganas y con tiempo y no sabe qué hacer, ahora, en un ratito, en una hora, comienza Noche de Tango en el Teatro Municipal aquí en Mitre 721. Ah, mira. Sí. Mira. Y si tienen ganas de comprar algo, está la Feria Recircular, que son emprendedores de indumentarias vintage y de segunda mano, la Feria Recircular acá en Casa de las Culturas, Rivadavia 383. Y en esta semanita tenemos cine todos los días, el 8 y el 9 y el 10, Tres Hermanos en el Teatro Municipal, en el Espacio Inca. Vas a poder ver esta película. Y cabe destacar que las películas son entradas libre y gratuita, como todos los espectáculos de acá de Quilmes. ¿Sí? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, me encanta. Sin contar que estamos haciendo funciones para escuelas y demás. Y el día 12, Quilmes Danza Urbanas, en el Teatro Municipal, a las 20 horas. Lo mismo en Casa de las Culturas, a las 18 horas, está Babu Cerviño, Cuarteto. Pero todo esto, mira, lo pueden ver detalladamente, ponen Quilmes Agenda Cultural, uh-huh. y se enteran de todo lo que pasa durante toda la semana y las próximas funciones. Como ¿qué? Así también, viste que si vos entras a la página de Quilmes, del municipio de Quilmes, te vas a encontrar con un muñequito abajo, a la derecha, y vos ahí te dice, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces pones agenda cultural y ahí te sale toda la agenda cultural que vas a tener en Quilmes. Eso es muy lindo ofrecer, porque muchas veces no sabemos que eso está para la gente, para que lo disfrute, que es sin costos, que lo puede disfrutar. Yo creo que es un buen espacio las radios para que también la gente lo difunda entre y para que lo disfrute, sí, para que lo disfrute. Entrando en las redes sociales, en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, señora, por, no, por estar favor. Y bueno, siempre que algo haya algo especial que quieras que lo difundamos, con mucho gusto. Muchas gracias, Karina. Bueno, te mando un beso grandote. Un abrazo y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Así pasaba la señora Marisol Becky, directora de la Casa de las Culturas. Y qué lindo, ¿eh? Porque a mí me pasa que no disfrutaba cosas culturales de Quilmes. Y a veces hay espectáculos muy lindos, muy, muy lindos. Qué bueno. Están todos con el partido de River Boca sin hablar. Estamos todos los riverplatenses. Mire que le puedo pedirle el himno a River, también. ¿No? ¿Dice que no? Acá están todos mudos. Están todos mudos. Están todos mudos. A ver. ¿Quiere usted poner alguna canción, alguna música hasta que solucionemos el...? ¿Sí? Ah, ¿tiene un audio? Ya tenemos un audio. Hola, Cari. Un beso muy grande. Este es un saludo muy especial para vos. Que tengas muchos éxitos, muy buen regreso y lo lograste, ¿eh? Beso grande. Chau, chau. Perdón, Alfredo Jiménez desde Bariloche. Ah. Alfredo Jiménez. Bueno, muchas gracias, Alfred. Muchas gracias. Alfred es un dedicado incansable, es el turismo nacional. Tiene también la propiedad La Mora, que nos auspicia. Y prometí en un rato si poder hablar con lo que está pasando en Bariloche, que es el Congreso Nacional de Turismo. Así que en un ratito nada más, por ahí lo podemos contactar. ¿Tiene música? Pues hasta que... ¡Música! You need, but don't leave me. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Y así seguimos en Radio Vox 102.9 en el primer programa. Estamos como primerizos. Así un poquito desordenado. Bueno, ya nos vamos a ordenar. Les quiero contar que hoy le quiero mandar saludos a... esto se puede escuchar, lógicamente, después grabado. Hay mucha gente que vive lejos y por este mágico piolín de internet después pueden escucharlo. Tenemos muchos amigos que viven en el exterior y por las diferencias horarias, lógicamente que los van a escuchar en el día de mañana. Así que para ellos un cariño enorme. Y ahora sí, vamos a dar comienzo. Señores, esto es música. Comienza con un show en vivo de una gran banda que se van a acordar de cuando eran chicos, de cuando eran jóvenes, cuando eran algunos rock and rolleros ya de Taos, allá sonaban temas de Status Quo. Y esto comienza así, esto es Apasionados por la Música, soy Karina Gómez y a partir de hoy hasta las 21 horas, música y más música. Thank you. apasionados por la música. Muy bien, así arrancamos a todo motor con los Status Quo, siendo 19:31 minutos y con ese partido que nos tiene, porque estábamos mirando el partido, digamos la verdad, estábamos mirando el partido. Mira lo argentino, me parece que viene complicado, así que bueno. Acá quiero mandar un saludo, ya empezaron a saludar. Saludos a Dani Suárez, alias el primo, el chino. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchos saludos a Gabriel Gersinich desde Sobríguez. Bueno, Gersinich desde Sobríguez. Saludos a mi gran amiga María, a Normita, a Rosa Lazo. Somos el grupo de las luces de las calles, de la calle Corrientes. Hacemos noche en la calle Corrientes, así que les mando un cariño enorme, enorme a todos. Bueno, estamos acá, ha llegado esta chica que yo tengo la particularidad que la conozco desde que tengo 7 años. 6. 6 años, ¿ok? 6 años. Escuela primaria, los 3 primeros años con la misma maestra. No es una historia menor. Porque hasta no hace mucho tiempo tomamos contacto con esa maestra, que es muy amorosa. Y bueno, nos reencontramos por estas cuestiones de las redes. Algunas cosas fueron mágicas, ¿no? de las redes. Alicia Fuentes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Cari? Bueno, felicitaciones por el primer programa. Sí, sí. La verdad que estoy como que no lo puedo creer. Primero porque yo este año, con mi nueva actividad, no pensaba estar en la radio, pero es más fuerte que yo. Y un día vine acá invitada, medio autoinvitada, ¿no? Al programa de Marito. Me autoinvité al programa, un programa muy lindo que hay a las mañanas. Que le mandamos un saludo a Marito, de Mañanas Diferentes. Es un programa de actualidad, de música, tiene todo. De 9 a 12, él tiene todo. Y yo como, bueno, estoy en casa en las mañanas, lo escucho, participo así del programa y... Y cuando estuve acá dije, ¿por qué no empezar? Si ya quería un año sabático, pero no, es más fuerte que yo, más fuerte que yo. Me gusta estar acá, me gusta estar en comunidad con la gente, con la música, con contar qué pasa, qué podemos aportar también, ¿no? Porque la radio tiene esto de poder aportar. A veces... y me ocurrió, le voy a contar una pequeña anécdota que me pasó en época de pandemia, con un familiar que teníamos que no se conseguía tubo de oxígeno. Nosotros teníamos este familiar muy grave y no conseguimos tubo. Entonces yo empecé a publicar en todos lados y por Twitter, en el programa del doctor Darío Villarruel, él me escribe y me dice si podía colaborar. Y yo dije, la pucha, acá hasta dónde llega la magia de la urgencia y de solucionar las cosas. Y bueno, por suerte lo pudimos resolver acá en el hospital de Quilmes. Pero llegó hasta eso, ¿no? Entre las redes sociales, internet y la radio. Muy agradecida. Después... tiempo después yo fui a Radio 10 en el aniversario 800 de Darío, que lo admiro un montón. Darío Villarruel es un programa que no se pueden perder. Sábados y domingos, 7 de la mañana, Hay que levantarse a las 7 de la mañana de los sábados y domingos para escuchar Secreto de Sumario con Vicky da Costa, la locutorita. Ella y Romina Calderá, es un programa. Así que creo que esto es la radio, ¿no? Este dinamismo, esta cosa de ir y venir con emociones, con contenidos, con la música. Nosotros los locos de la... A veces me puedo pasar 13 horas con mis auriculares, ni me doy cuenta. Empiezo a divagar y bueno. Bueno, Alicia Fuentes, directora de teatro, actriz. Está acá presente su hija también, actriz, que no quiere hablar. No quiere hablar. Tu nombre... Male no quiere hablar. Bueno, lo vamos a perdonar por hoy que no quiere hablar. Pero con Alicia Fuentes y juntamente con Marisol, que acaba de recién comunicarse con nosotros. Con Marisol venimos haciendo un trabajo hace rato de ser comunicadoras de toda la actividad cultural de Quilmes. Y ahora se suma Alicia con el distrito de Berazategui. Entonces vamos a interactuar, porque hay mucha gente que de repente, si hay una obra que le gusta de un distrito al otro... No, y aparte son distritos que son amigos, eran en un momento el mismo, sí. Así que después, gracias a la autonomía, ya no, pero sí, las cosas se pasan de un distrito a otro, la gente es muchas veces es la misma. Berazategui tiene mucha actividad cultural, digamos, mi aporte es no desde un sitio oficial, sino desde usuaria, claro. Y emprendedora. Nosotras, con mi hija acá presente también, estamos en el registro de productores locales de Berazategui. Entonces somos directores de teatro, actrices, músicos, hay de todo un poco. Y además somos... además de ser usuarios, todos los usuarios somos, sin quererlo y a veces queriendo, promotores de las cosas, porque promovemos lo que hacen nuestros propios compañeros, nuestros directores, nuestros lugares cercanos. Lo que tiene Berazategui, además de tener gran abanico municipal, está empezando a tener lugares particulares, satélites de lo que es la municipalidad, pero son privados, y aún así el municipio apoya, aporta, a veces aporta con gente. ¿Y pasa también con la música, con las bandas, sí, artistas, con las bandas, cantantes? Mira, justo antes de venir, antes de venir para acá, pasamos con Malena a ver el festival B-Play que se hace en el Roberto de Vicenzo, que es un gran sitio de exposiciones, la Feria del Libro. Yo pasé por ahí, pero nunca tuve la oportunidad de ir a ver. Es maravilloso, la B-Play, que es de cómics y aledaños, es algo, un mundo que no manejo, pero que es muy bello para ir a ver, tenía 5 cuadras de cola. Más o menos. Mira. Porque no se hace en otros lados del conurbano, y si se hace, no está tan desarrollado como esta, creo que es la tercera que se hace, o la cuarta. Con muchísimo, muchísimo afluente de gente. Entonces, no es solamente el teatro, que es a lo que yo me dedico en el municipio, sino es teatro, música, pintura, talleres para niños. La mayoría de las cosas son gratis, entonces la propuesta que vos me hiciste a mí me gustó, porque me gusta mucho difundir ese tipo de cosas, sí, para que no se pierdan, porque a veces no sabemos dónde ir, por más que tengamos intereses, y a veces no sabemos qué intereses tenemos hasta, claro, que no nos ofrecen el abanico, y la propuesta es esa, ir comunicándonos todos los domingos para 2 o 3 situaciones puntuales que se den, claro, la mayoría gratis o a muy bajo costo. En el ámbito teatral es Berazategui lo que tiene, trae una vez por mes o una vez cada 2 meses teatro de cartelera al municipio. Entonces, mira, una obra que el de Avellaneda también es muy bueno, es espectacular, bueno, El Teatro Roma de Avellaneda es hermoso. Síganlo, hay que seguirlo. Esas cosas todas hay que seguirlas en las redes porque se encuentran cosas maravillosas. Bueno, recién Marisol nos decía que hay un espectáculo de tango. O sea, a mí me pierde el tango. Yo soy muy apasionada del tango. No, en el Teatro Municipal de Quilmes, que había un ciclo de tangos. Y bueno. Bueno, los miércoles allá en el Centro Rigoló, en Berazategui, en el auditorio hay un ciclo que se llama Escucha mi piano, que van pianistas muy reconocidos, quizá uno no los conoce porque no está en el tema específico, y van a tocar gratis. Entonces se llama Escucha mi piano, hay un afluente de gente muy importante, la mayoría músicos o gente que le apasiona la música, como a vos. y eso se ofrece todos los miércoles, por ejemplo. Qué lindo. Está bueno. Y hay en distintos lugares, y para lo que quieras, no tenés que ser un profesional en el Centro Cultural La Humanitaria, que está en Plátanos, que es un Centro de Socorros Mutuos recuperado del año 1900, un precioso espacio. Los jueves hay algo que se llama micrófono abierto y va la gente a cantar. ¡Ay, qué lindo! Ahora vamos a presentar a uno de nuestros auspiciantes, que hace productor de pistas de música. Ah, mira. Sí, Pablito Azaroni, ahora lo vamos a presentar. Bueno, y ese es hoy va a ser un día de presentaciones más que mi pequeño aporte, digamos, a este gran programa. Bueno, yo estoy encantada porque, bueno, se va llenando como de contenidos diferentes a lo que fue al principio, ¿no? Años donde yo comencé en FB Wilde, que era bloques de música y nada más. Y ahora me voy animando a cosas que pueden ser lindos, que pueden llegar a gente que... Y los demás nos animamos con vos, porque vos me invitaste y yo te dije sí. claro, está bueno. Somos emprendedores. Yo, a raíz de la pandemia, creo que me recibí de emprendedora porque tuve que hacer de todo para sobrevivir, porque el turismo estaba muerto. Y bueno, uno hace emprender cualquier cosa. Esto es maravilloso. Y estamos en una radio hermosa. Este estudio es hermoso. Es precioso. Tenemos acá un mago, es el operador que hace. El mago. Así que bueno, encantadísima. Bueno, no te vayas todavía. Vamos a hacer dos bloquecitos de rock and roll, porque tenemos muchos rock and rolleros que nos siguen. Y yo les digo, corran la mesa, estás ahí con tu mujer, ¿no? bailen estos temas que están buenos de rock and roll. Acá hay música de todos los tiempos, nunca se sabe con lo que voy a salir. No, yo por ahí preparo y nos vamos del año 50 a el año pasado, un show de Coldplay, no sé, o por ahí pinta el turismo nacional, ¿por qué no? Me gusta mucho. Yo tengo una situación post-mortem con los artistas nacionales. Con Cerati, con Papo, con Otero. Me pasa que nunca fui, digo la verdad, nunca fui muy adepta del turismo nacional. Pero cuando partieron, porque han partido, ¿no? Como todo el mundo, como todos los mortales. Empecé a escuchar más. Y hoy, por ejemplo, Papo me vuela la cabeza. Como que... Sí. Había un programa de Papo, ¿verdad, Claudia? Sí. Hay un programa de Papo. Hay un programa especial de Papo los lunes. Así que bueno. Vamos con esos dos temitas, señor operador, por favor, y seguimos en esto que es Radio Box 102.9. Vamos a reiterar el WhatsApp. 15-6-470-47. Christmas on a trip, your mama got here. Little girl, you looking okay. You all for the fool, you. You all for the fool, you. Get here to the confrontation of who are we. All of that. Is doing time in the movie. Your sister's on a trip. Your mama got here. Little girl, you looking okay. You old for the fool, you. You old for the fool, you. Little girl, get hip to the confrontation of Boulogne. I talked about your Boulogne. Come on, talk about your way. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. We'll be right back. FM 102.9. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Y así seguimos acá en Radio Box 102.9. Y vamos a presentar hoy es un día de presentaciones, por eso está Ali acá, por eso habló Marisol de la Casa de las Culturas. En un ratito lo vamos a tener a Alfred desde Bariloche con todo lo que es turismo. Y ahora le vamos a presentar, se va a presentar él en un spot. Dani Azzaroni, un productor de música. Es un muchacho que es idóneo, nunca ha estudiado música y excepto violín toca absolutamente todos los idiomas, compone y ahora canta también. Y me acompaña hace muchos años, a través de los años siempre, y bueno, acá lo quiero presentar. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com, el sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Bienvenido entonces, Dani Azzaroni. Yo le digo Pablo, pero bueno, él se hace llamar Dani Azzaroni. Un gran amigo. Nos conocimos por... una historia. Nos conocimos por internet en un foro de Juan Luis Guerra. Año 2002. Había fallecido mi papá. Yo obviamente estaba pasando el duelo, estaba muy triste. Y se me ocurrió, porque a mí me gustaba mucho, entrar en un foro de esos. Había mucha gente. Y nos juntamos un grupo. Y muchos eran de la Argentina y empezamos a entablar así como un vínculo, esperando que Juan Luis Guerra viniera a la Argentina. Y bueno, se dio que con algunos nos conocimos. Entonces yo conozco a Dani. Él, en ese entonces no tenía hoy la empresa que tiene de pistas, de música, de, pues realmente es un creador. Y tenemos una amistad hermosa, o sea, estas cosas de internet. Vos decís, lo conocí por internet y gracias a un dominicano que en esa época. Así que bueno, ahora está en un evento, porque bueno, quería salir al aire, pero está en un evento. Y prometió venir y tocar acá en vivo algún rock and rollcito así. Así que lo vamos a estar esperando con mucho gusto, mucho gusto. Así que bueno. Bueno, chicas, qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que hacen, qué lindo. ¿Qué sienten cuando además de, bueno, uno tiene que trabajar para sobrevivir, obviamente, como medio de vida, esta cuestión de hacer lo que te gusta? Qué cosa inmensa, ¿no? Bueno, eso es una es un montón para contestar. Es mucho. Pero tengo la particularidad de haber empezado teatro yo muy joven, 20 años, por ahí. Y sé qué sé yo, después dejé. Y en el año 2014, siempre me gustó escribir, siempre escribí. Y en el año 2014 hice una obra escrita por mí y actuada con mi mejor amigo, que se llamó Peor Yo. Y ella me vio actuar, la primera vez que me veía actuar y tendría 13 años. Entonces, a partir de un año más, dos, no me acuerdo, se anotó ella en talleres de teatro. Y me llevó ella otra vez. Mi hija me llevó otra vez a reconectarme con teatro. Con el teatro. Y no paré. Mirá. Y no paré, y ahora estoy en el elenco. Mirá. Y que, no paré. No paré, no paramos ninguna de las dos. Y el hecho de que ella me llevó, yo no quería ir, porque no quería ir con ella, no por nada en particular, pero no quería invadirle el espacio. Claro. Y como a ella no le importó, me dijo, ¿qué me importa que estés ahí? Claro. Yo ni te voy a mirar. Me fui. Fui ahí con ella y compartimos el espacio. Bueno, y evidentemente es congénito. Sí, dale, sí, dale, sí. Dale. No, es una gran actriz, mi hija es una gran actriz. La pasión es congénita. Y en pandemia nos agarró encerraditas y a ella le gusta mucho Alfonsina Storni. Yo, ni idea, más que lo clásico de clásico. Y bueno, empezamos a investigar, qué sé yo, y escribí una obra en base a texto de Alfonsina Storni. La dirigí, ella la actuó, era unipersonal de 12 minutos, 13, encerradas en casa. Acondicionamos todo el living, todo, lo filmamos, lo pusimos en YouTube. Vendimos entradas a beneficio de un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Todo esto en pandemia. Juntamos plata, la dimos para el lugar donde habíamos dicho que tenía que ser. Y después la obra volvió a hacerse presencial. Se estrenó en un bar de Quilmes, en Despertándonos. Y después se hizo en la Universidad de Quilmes para el Día de la Mujer. Y el año pasado, en noviembre, se hizo, octubre-noviembre, se hizo en el Teatro de Berazategui, en el centro. Sí, y yo tengo que conocer ese teatro. En realidad es un teatro, es un auditorio, que hay de todo, va de todo, ¿no? Todas las actividades pasan por ahí. Y ahí fue como el máximo, fue espectacular. Madre e hija ahí en el mismo teatro. Fue muy, para mí, qué fue lindo, una felicidad lindo, muy grande. Una gratificación muy grande, claro. Sí, sí, aparte estuvo todo muy bien, bueno, espectacular. De una cosa chiquita, de pandemia, de ver qué hacemos con esto. Como lo mío con la cocina, o sea, a ver, yo que no cocinaba nada, de repente tenía hasta una marca. Claro, claro. Uno se pone a hacer. A mí me quedó como una marquita y lo tengo todavía ahí. Claro. En algún momento voy a hacer un emprendimiento de cocina, ¿sí? Porque quedó. O sea, quedó. A mí lo que me quedó es. Siempre me gustó, pero me quedó el bichito por dirigir. Me gusta mucho. No lo sé. No está súper explotado, por supuesto, porque recién empezó con eso. Ahora estoy dirigiendo un cuento de Fontana Rosa en el cual actúo también y vamos a hacer un espectáculo con Male. Ella hace un cuento de Fontana Rosa, yo hago otro con otro compañero y lo vamos a hacer juntos. Va a estar muy bueno, así que falta todavía. Falta, ya lo vamos a... Falta, pero les vamos a decir. Así que, bueno, sí, es maravilloso hacer lo que uno... Hacer lo que le gusta. Sí, hacer lo que le gusta a uno. Es lindo, es muy lindo, es muy lindo. Y es muy lindo estar acá en Radio Box 102.9 en este día. ¿Cómo terminó el partido? ¿Eh? ¿Ganamos? ¿No? ¿Ganamos? ¿Se ganó? ¿Ganó River? ¿Ganó River? No, a mí no me mire, yo soy de Boca. Sí, no, bueno, está mi familia, está todo. Bueno, hablando de, qué sé yo, de familia y todo. ¿Tenemos ahí dos americanitos, señor? Bueno, vamos a ir al americano. El americano... yo lo llevo en la sangre, en el alma, en el cuerpo, porque hasta ahora, desde cuando se baila, tenemos mucho. Le quiero mandar un beso grande a difusores del americano, que difunden. El mundo del americano es lugares donde va gente de nuestra edad para arriba, gente muy grande que le gusta bailar. Conoce gente, van a las escuelas, conocen gente, se socializa mucho en el americano, es un ambiente muy lindo. Y hoy, tras la pandemia, vuelvo a lo mismo, hay muchos lugares y hay dos difusores, así que siempre están como fomentando los lugares lindos para ir. Le quiero mandar un beso grande de estar escuchando ahí, Pablo Josassi. Que Pablo Josassi está invitado a reemplazarme para cuando me opere. Y a Carlos Godoy, a los dos va este bloquecito de americanos y espero que les guste. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Apasionados por la música, domingos de 19 a 21 horas, por Vox, FM 102.9. Y ahí disfrutamos de unos lindos americanos para todos los americaneros que andan por ahí escuchando y enganchándose con la Vox 102.9. Bueno, chicas, la vamos a despedir porque bueno, se tiene que ir. Sí, sí. Gracias. No, gracias a vos. Vamos a pedirles un bloquecito para la semana próxima de ponerle rock nacional. Ah, que yo te... Sí, algo que te guste. Ah, bueno. No sé si vamos a coincidir, ver, ¿eh? Un 2x1. A ver, un 2x1 de una banda, de un cantante. A ver. Y yo, mi corazón está con Charlie. Charlie García, listo. Se prepara. Mi corazón está con Charlie. Listo. Pero, bueno, después tenemos... Muy eclécticos somos nosotros para la música, ¿eh? Mira. Muy, muy, muy. Ahora estamos muy... con Woz, por ejemplo. Mucho con Woz. Y por culpa de mis hijos, sí, sobre todo de esta que tengo sentada acá al lado, la otra vez nos fuimos a ver un recital de Dillon, que es un trapero que mi marido está encantado, éramos los únicos dos viejos en el recital. Porque les cuento esta infidencia, porque fuimos a ver a Woz también a La Plata, fuimos los cuatro. Nosotros somos cuatro viejos, pero nosotros somos dos viejos y tenemos dos hijos viejos, tienen 22 y 27 años, entonces no son niños. Y fuimos los cuatro a ver a Woz, bien, había mucha familia. Cuando fuimos a ver a Dillon, a Luna Park, eran todos pibes de 20 y pico de años y mi marido y yo dos viejos. Pero no sé ni lo que son. Dillon. Bueno, después googlealo. Dillon tiene Dillon? Un disco que se llama... Era un muy lindo disco que se llama Postmortem. Ajá. Pero lo pones al lado con un americano, hace así y explota. Mira. No. Igual a mí me gusta mucho más Woz en ese caso. Claro, pero... Claro. Por eso te digo, somos muy eclécticos a la hora de la música. Mira. Pero el rock nacional para mí. Yo soy muy amplia, pero tengo mis limitaciones. Charlie es el musicalizador de mi vida. Soy muy amplia, pero tengo mis limitaciones. Te voy a jugar una apuesta de amplitud. A ver. ¿Quién entre mi marido es no te puedo. Lo que escucha desde el Chango Spasiuk. Hasta sí, este sí, Dillon. Sí, yo escucho. Escucho folclore, Chango de todo. Spasiuk, escucho. Pero tengo un problemita, tengo ya un problema con el reggaetón, por ejemplo. Saca lo peor de mí, no hay manera, y cuando voy a alguna fiesta yo salgo afuera, porque me pone muy mal. Ah, no, yo te bailo. Tengo como un algo. ¿Te molesta? No, paso, pero bueno. Le vamos a conceder el pedido. Chicas. Bueno, te recontra agradecemos. Bueno, la nombramos entonces reportera o movilera o lo que fuera del distrito de Berazategui. Le dicen el corazón de la zona sur. Me está preguntando que... Están medios créditos estos de Berazategui, ¿eh? ¿Tenemos con qué? El corazón de Berazategui. El corazón de la zona sur. Perdón. Paren un poco. Bueno, no me hagan decir cosas que no... Pasajera en trance, sí, de Charlie. Está muy bien. Te agradezco corazón, mucho, Cari, la invitación. No, a ustedes, chicas. Y a bueno, trabajar, ¿eh? Vamos a activar, hacer cosas a partir de hoy, a salir hacia el aire un minutito con algo lindo, alguna propuesta para la gente. Le dejo dos cosas o tres para esta semana que no nos vamos Dale. A ver. El miércoles está esto de Escucha mi Piano en el auditorio del Centro Cultural Rigoló. Danos la dirección, por favor. Calle 15. Sí. 1500. Sí, y, 14 es la principal, sí, donde va el 159. Y después tenemos el viernes, calle 15, 5575, uh-huh, perdón. Y después el viernes una obra de teatro que se llama La Isla Desierta. También ahí que se compran las entradas con anticipación, que creo que están 500 pesos. Bien. Muy barato. ¿Qué horario? Es del 2030. Es del grupo, es del elenco de adolescentes. Ay, qué lindo. Sí, es muy lindo. Vayan, apoyemos el teatro. Sí. Y todo, la música. Todo lo que es, yo sí, siento que todo lo que es arte y cultura merece difusión. Porque es transmitir. ese sentimiento del que lo hace y todos necesitamos de todos, digo, es un pensamiento que tengo, así que encantadísima, encantadísima. Gracias, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un temita. No, para el otro. Bueno, para el otro. No, porque ahora tenemos a Alfred, tenemos a Sergio Cambeiro, tenemos. Hoy no nos va a alcanzar el día para las presentaciones. Un temita y nos comunicamos con Bariloche. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Y aquí continuamos con el programa hasta las 21. Esto es Apasionados por la Música y por un montón de otras cosas. Que recién tuvimos la visita de estas chicas que son pura pasión por el arte, la cultura, el teatro. Me encanta. Me encanta. Y hablando también de pasiones, también tenemos la pasión por el turismo, por este oficio que tenemos hace poco más de 3 décadas. Y vamos a presentar a uno de nuestros auspiciantes también, que hace muchos años me acompañan. Y vamos a charlar porque esta persona está en Bariloche. Muy buenas noches. Buenas noches, Karina. ¿Cómo estás vos? ¿Qué haces, Alfred? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Cari, todo muy bien. Y bueno, feliz de escucharte. Te deseo lo mejor. Sí, tu retorno te hace mucho bien. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y bueno, lo dijiste. Que lo disfrutes, que disfrutes este regreso. Lo dijiste, me hace bien, me hace, sí, sí, sí. Me hace muy yo bien. Sé, yo sé. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a comenzar. Hablemos de la Mora. Hablemos de la Mora. La Mora. La Mora de Colón, provincia de Entre Ríos, 350 kilómetros de Buenos Aires. ¿Qué más querés saber? Todo. La gente acá quiere saber todo de la Mora. Sí, todo. Bueno, la Mora, la Mora departamento. Ya quieren agarrar el auto y ir a la Mora. El auto, Panamericana, Puente Zárate, Brazo Largo, Ruta 14... En el kilómetro 147 de la ruta 14, doblamos a la derecha, como que con quien va al puente Colón-Paysandú, a 8 kilómetros está el centro de la ciudad de Colón. A 50 metros de la terminal de bus, a 11 cuadras del complejo termal, a 6 cuadras de la costa del río Uruguay y a 5 cuadras del centro. Está ubicada La Mora, un departamento totalmente equipado, ¿sí?, con capacidad para 2, 3 y hasta 4 personas, piscina, parrillas, solarium, wifi, DirecTV, desayuno seco, esto de totalmente la, equipado. Lo de la parrilla, los argentinos somos de la parrilla. Asadito, sí, parrilla. Sí, eso está, sí, bueno, ¿eh? Sí. Está bueno. También se puede utilizar vegetales a la parrilla, ¿eh? Ah, mira, sí, claro. A vos que te gusta la cocina, también se está tomando esa costumbre de también mechar un poquitín de carne, de pollo, de pescado y un poquitito de vegetales. Pero bien. Mira, qué lindo. Uh-huh. Y en el verano tenemos la pileta. Tenemos el 6. Y en el verano pileta, la solarium. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, muy. Sí. Este verano, desde Navidad hasta Semana Santa, más o menos, es casi tres meses sin parar, a Dios gracias, merecido retorno del turismo nacional, y bueno, que también me trae por acá, por Bariloche. Sí, yo que la última vez que fui a Colón, la ciudad, sí, de Colón está muy linda, me encantó. La ciudad. Toda la parte gastronómica, todo lo que es paseo, está muy lindo Colón para ir en familia. Ha crecido muchísimo. Así, te vas viernes a la noche, te quedas en La Mora, haces noche en algún restaurante lindo del centro de Colón, al otro día un asadito, sí, y volver a la, sí, noche. Es una propuesta muy linda, muy linda. ¿Y te acordás que en alguna época estábamos con un proyecto de hacer para los jubilados? Porque no todos los jubilados buscan, sí, el viaje de contingente, en grupo. Hay muchos jubilados que se juntan dos parejas y de repente pueden entrar, ingresar un lunes, martes, hacer una buena promo. Y ahí te la tiré así, al ángulo. Viejitos de la tercera edad, nuestros, sí, queridos viejitos de la tercera edad, que tienen tiempo, no tienen niños en edad escolar, o sea que pueden salir hasta un domingo. Claro. Pueden ingresar un domingo a La Mora, el lunes, aguas, martes. Las aguas termales tienen cerca, por lo cual también, sí, está bueno. Sí. El Palacio San José, sí, el Parque Palmar. El Parque Nacional, el Palmar. ¿Es parque provincial o nacional? Parque Nacional. Es Parque Nacional El Palmar. Uh-huh. Muy totalmente lindo, está muy lindo el destino Colón. Muy lindo, la verdad que es muy lindo. Bueno, ahora contanos qué estás haciendo en Bariloche. Bariloche, del 4, del jueves al ayer, 6 está el Congreso de Agente de Viajes de la FAEVIT, el 48 Congreso de Agente de Viajes de la FAEVIT, Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, ¿sí? Del cual pertenezco a una regional Buenos Aires, una asociación de agencias de viajes de la ciudad de Buenos Aires, a través que de mi agencia de viajes, Empresa de Viajes y Turismo, de Turismo Nacional. Bueno, acá todos los años, 48 congresos, y bueno, de los cuales he participado más o menos 40 o 41 congresos, así que tengo algunos años en mi haber. Bueno, en los congresos se debate, hay talleres de impuestos, sistemas jurídicos, turismo estudiantil, ¿qué más? Lo que la gente no sabe es que el presidente de la Federación de Turismo Nacional es quilmeño. Es de Quilmes. Es de Quilmes, así es. Es un quilmeño, Andrés Dellá. Andrés Dellá, ¿sí? Sí. Una agencia de viaje que está ahí en Quilmes. Y bueno, la verdad que el congreso estuvo muy bueno. Digo estuvo porque terminó ayer con unos viajes de excursiones que nosotros en Avia Bue hemos organizado para los socios de Capital de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos una importante convocatoria. Fuimos a Colonia Suiza, visitamos el Hotel Yao Yao y después fuimos a Colonia Suiza a comer curanto en lo de Goye. Qué lindo. Curanto es una comida que se hace bajo tierra. Yo amo algo distinto. Amo la región, toda la región de los lagos, me encanta. Sí, sí, sí. Aparte, días muy lindos. Yo aterricé en la mañana del día jueves con lluvia, pero después quedó medio húmedo todo el día, hasta que al día siguiente, viernes, ya por lo menos tuvimos sol, mucho frío. En este momento debe estar haciendo unos 4 grados aproximadamente, 4 o 5 grados, pero todas las mañanas, media madrugada, más o menos andábamos en los 2, 3 grados aproximadamente. Pero bueno, es un congreso que reúne a todos los agentes de viajes. Hace muchos años que no veíamos esta cantidad de inscriptos, más o menos 1.300 personas fueron inscriptas, ¿sí? Bariloche tiene esa impronta de mucha capacidad hotelera, muchísima capacidad hotelera, está muy lindo. Y bueno, hay de todo, hay agentes de viajes que hacen emisivos al exterior, hay empresas de turismo que hacen receptivo en Buenos Aires o distintas provincias, y como en mi caso personal, que yo hago turismo nacional. Yo viajo todo lo que sea por la Argentina, que seguramente, Cari, en algún otro momento vamos a hablar de algunos destinos emergentes que tiene la Argentina, que no hace falta estar visitando, pero viajando por los lugares más tradicionales. Yo lo que quiero decir es que usted se especializa en turismo termal, turismo salud. Bueno, eso sí. Eso es verdad. Lo tengo en mi corazoncito, en el turismo termal. Que usted debe ser el único, el único que sabe todo lo que es turismo termal en el país y en Latinoamérica. Sí, Latinoamérica también, porque bueno, fui representante de Argentina en Termatalia, cuando se hizo en México. Qué lindo. En los años pares se hace todo Latinoamérica, y esa vez, hace un 2016, formé parte de representar a la Argentina en el stand del ImproTour, el Instituto de Turismo, ¿sí? Y bueno, nada, la verdad que bueno, gracias por reconocerlo, y bueno, es un gustito que tengo. Cada vez que me hablan de turismo termal, ahí se me ponen. El otro día, sin ir más lejos, tuve la semana pasada, creo que miércoles, sí, una charla para un grupo de agentes de viajes del sistema sindical, llamado La Rueda Sindical, donde había 40 y pico de representantes de distintos gremios afiliados a La Rueda, y todo turismo termal, así que tuve muy buena convocatoria, sí. Y bueno, eventualmente hacemos acá una pequeña presentación para la gente, por lo que es turismo salud, sobre todo. Turismo salud. Lo que es turismo salud, y hay que hablar con mucha delicadeza, porque no es simplemente meterse, sumergirse en una pileta con agua caliente. No es eso. Claro. El turismo termal es mucho más allá. Antes era propio para personas de la tercera edad muy mayores, y bueno, hoy en día, por suerte, la gente se fue bajando el nivel del promedio de edad, y ahora es para prevenir malestares de salud. Seguro. Ya no es para curar solamente. Seguro. Ya, bueno, ya vamos a armar algo lindo para que participe. Ya vamos a armar. Vamos a armar. ¿Qué música le gusta a usted? Rock nacional, igual que tu invitada ahí rock nacional. Al estudio. Vamos a tener que rock nacional. El otro día vi la película de Fito Páez, ya que esta señora hablaba de Charly García. Bueno, muy bueno, muy bueno rock nacional. Sí, bueno, sí. Soy de los setentosos, ¿no? Setentosos del rock nacional. Soy setentoso, exactamente. Los de la trova de Rosario, ¿no? Un poco. Exactamente, Fito Páez. Todos los que vinieron. Bueno, a mí Baglietto me gusta mucho. Todo. Baglietto, sí. Bueno, sí. Estaba bueno. Vamos a armar bloques del rock nacional, nuestro rock nacional que siempre. Alfred, muchísimas gusto, gracias. Gracias a vos por permitirme participar de tu reestreno, ¿sí? De tu debut en esta radio hermosa. Y la verdad que te veo con muchas pilas y vas a tener toda la suerte del mundo. Sí, hoy estamos un poquito desordenados porque bueno, era la idea presentarlos a ustedes y no tanta música. Pero bueno, acá todos los domingos vamos a estar con mil y una propuestas para todo el mundo. De Radio Box y para el mundo, dicen por aquí, así que y es real. es real. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, buen retorno gusto, a Buenos Aires el martes y estamos en contacto. ¿Okay? Muchísimas gracias, que estés muy bien y mucha suerte de nuevo. Gracias. Muy bien. Chau, chau. Así pasaba el señor Alfredo Jiménez, titular de un operador muy importante de Turismo Nacional, Ajax Turismo, propietario de la Part La Mora, que nos auspicia. ¿Sabe qué? Nos regala el para el Día del Amigo, nos regala un par de noches para la gente, para cuatro personas, porque el son tres departamentos para cuatro y un departamento para cinco personas. Y en fechas así, Día del Amigo o el Día de las Madres, hacemos sorteos para los que participen y le podemos otorgar noches de alojamiento. Así que están todos invitados. ¿Qué seguimos, señor? ¿Tenemos un mensaje? A ver. Buenas noches a todos los oyentes de Vox. Cari, la verdad que estamos felices de que hayas vuelto con Apasionados. Como siempre, te seguimos, te queremos. La bandita de Parque Patricios dice presente siempre. Así que éxitos. Te escuchamos y te vamos a escuchar siempre. Besos enormes. Muchas gracias. Diego, Alicia, Luqui, Sabri, toda la banda de Parque Patricios siempre me acompañan. Soy muy, muy afortunada. ¿Hay algo de rock and roll? ¿Tenemos rock and roll o ¿qué tiene? Sí, rock and roll. ¿Tiene? Sí, ahí. Para ustedes rock and roll. Y enseguida el otro auspiciante que va a salir al aire también. Apasionados por la música. Come a little. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Y seguimos aquí, ya casi al final, ¿no? Terminando este día, comenzando en esta nueva emisora, aquí en el distrito de Quilmes, para el mundo. El WhatsApp 11-64-00-70-47, teléfono de línea 4-200-6511 y las redes sociales, por supuesto. Bueno, vamos a presentar a nuestro último auspiciante. Hoy es un día de presentaciones. Ya para el próximo vamos a hacer los bloques de música como corresponde. Bien, bien, bien. Bien pensados. Ahora le voy a pedir algo a usted. A ver si, por favor, que quería terminar hoy con esa canción. Pero bueno, muy buenas tardes, Sergio. Hola, ¿cómo te va, Karina? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Hola, bien, muy bien. Felicitaciones por la radio, a vos y a toda la producción. Muchísimas gracias. De vuelta. Y la producción soy yo sola. Bueno, está bien, pero es todo, Damián y toda la gente que, está en la radio. Estoy muy bien acá, me han recibido muy bien, estoy muy contenta. Y empezando, como yo te decía la otra vez, imprevistamente, sí, sí. Porque no tenía pensado este año, entre el trabajo nuevo, entre la cirugía que tengo que hacerme, no pensaba hacer radio. Y aquí la directora, la señora Claudia, nos abrió este espacio a las 7 de la tarde un domingo, que a mí la verdad que me viene bárbaro y estoy muy contenta. Bueno, vamos a presentar vamos a presentar su producto. A ver, cuénteme. Bueno, cuénteme de qué se trata. Bueno, se trata de todo lo que es cortina roller. Cortinas roller, que es todas las cortinas que vienen en un sistema de blackout y scream, que es una tela importada. No está hecho acá en Argentina. Sí, todo lo que es accesorios de lo que lleva la cortina. Nosotros somos una fábrica que realizamos las cortinas y a su vez se hace la parte de ventas también, confección y ventas. Y también la venta de accesorios. ¡Qué lindo! Así que sí, la verdad que sí, que es todo lo que se está usando ahora ya desde hace tiempo. Para renovar y, bueno, toda la renovación de los ambientes. ¡Qué lindo! Es un sistema fácil, fácil colocación también, así que, todo lo que sirve en reformar todos los ambientes, ahí estamos nosotros con la venta del sistema roller. ¿Y ustedes hacen todo lo que es la instalación también? También se hace parte de la instalación, sí. Ay, se hace fabricación, venta y colocación. Qué bueno. Así que bueno, el producto es bueno, la calidad es buena también, así que espero que nos acompañen con la publicidad y con todo para darle, ¿no? Pero por supuesto, yo te dije, sí. Sergio, lo que no se comunica no existe a veces. A veces no tenés idea hasta dónde puede llegar una publicidad, una mención, una difusión de cualquier actividad o producto, ¿no? Porque bueno, acá es un poco la idea. Sí. La idea es que nos conozcan. Es un emprendimiento, si bien existe en el mercado, pero bueno, nosotros arrancamos hace un par de años y lo bueno que es todo directamente de fábrica, como quien dice, porque se hace la fabricación, se traen las telas de afuera, se manda acá en la industria argentina lo que es la producción de todos los accesorios plásticos, como las cadenas, los topes y todo lo que interviene en lo que es el sistema de cortina. Así que eso favorece también a la calidad y al buen precio del producto, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo necesito un par, bueno, ya te digo. No hay problema, ahí la estaremos ahora haciendo. Ahora cuando el carpintero renueve mi cocina, lo vamos a convocar al staff suyo para que nos renueve las cortinas. Ahí estaremos. Así que bueno, sentite bienvenido. Bueno, y bueno, muchas gracias. Domingo a domingo. Y bueno, vamos a... Dale, ahí estaremos. Hacer la promoción y la difusión sobre tu producto y el trabajo, ¿no? Porque no es solamente el producto, sino también el staff que vos tenés para la instalación y todo, que eso sí, es muy importante. Es un proceso. Es un proceso. Es un valor agregado, está bueno. Y sí, hay como 11, 12 personas trabajando en el tema de lo que es la confección, el corte, el armado, a su vez también el tema de toda la parte administrativa, de comprar los productos, las materias primas, así que es un tema, pero bueno, está bueno. Qué bueno, qué bueno. Interviene en mucha mano de obra, eso es lo importante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siéntase bienvenido, señor Sergio. Bueno, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales? Cuénteme. Bueno, estamos por Instagram. Por Instagram, Roller Courtain. Roller Courtain. Courtain. Sí, Roller. Roller, sí. Courtain. Roller, guión bajo, Courtain. Ah, perfecto. Roller, guión bajo, Courtain. Ahora después yo te lo mando. Sí, sí. Perfecto. No, yo para que la gente lo siga y... Perfecto. Y bueno. Y ahí, bueno... Ahí dice todas las aclaraciones y el teléfono y, bueno, todos los productos que nosotros para el contacto. Confeccionamos y tenemos para el contacto. Maravilloso, maravilloso. También Sergio. Tenemos la venta de accesorios, no solo lo que es cortina, un accesorio, alguien que tiene cortina roller, se rompe o pasó algo, claro. También tenemos la venta de accesorios. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Karina, gracias por comunicarte. Estamos acá. Y bienvenido. Bueno. Te mando un abrazo. Muchas gracias y felicitaciones. Te devuelvo a Ucha. Dale. Sí, eso sí. Si no, no puedo ir. Te devuelvo a Ucha. No hay problema. Bueno, el tema turismo por acá todavía no... Nada que ver. ¿Sabes qué? Se va a dar. El turismo no floreció todavía acá. Estamos ahí. Ya va a llegar. Estamos a Franco y a Mirta ahí motivándolos con el tema del turismo. Motivándolos. Por lo pronto, todos los domingos yo algo de Brasil, que es mi mundo, fue mi mundo durante 25 años, así que es nato en mí hablar de Brasil. Algo vamos a hablar de Brasil. Está bien. Está bueno eso. El que quiera viajar, que viaje. Perfecto. Bueno, te mando un beso grande, bueno, Karina, y estamos en contacto. Saludos y gracias por sacarme al aire. Por favor, un placer. Hasta pronto. Bueno, gracias, felicitaciones. Por chau, favor, chau. Hasta luego. Chau. Así presentamos entonces a Roller guión bajo Courtains. Son cortinas roller de muy linda calidad. Y con el valor agregado de la instalación en tus casas para la renovación de ambientes. Me encantó. Me viene bien, te digo, porque mis cortinas son... En fin. Bueno, vamos con un tema muy especial. Es un vivo que se hizo en el Obelisco. Ni sé en qué año, pero que a mí me gusta muchísimo. Lo quería compartir. No sé cuánto tiempo nos queda, pero... nos queda todavía tiempo. Esto es Bajo Fondo, un temazo. Esto va dedicado a todos aquellos que se animan a escuchar cosas diferentes, porque la mezcla, esta electrónica con el tango, es maravillosa. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Y ya de a poquito vamos terminando este primer programa medio especial, así, con muchas presentaciones, con todo lo que va a ser este año, Dios mediante. La temperatura en la ciudad de Quilmes, 17 grados, y se viene una semanita linda, ¿eh? De temperatura, un promedio de 21, 19, me gusta. Tengo muchos problemas con la temperatura alta. Así que mientras se mantenga así, maravilloso sea. Vamos a mandar saluditos, a ver si anda por ahí. Nos escuchan desde Capital Federal, Rosa Lazo es, bueno, por mi oficio tengo clientes pasajeros frecuentes. Pero con esta señora es la particularidad. Nació en el año 39. Y creo que está más sana que todos nosotros juntos. O sea, tiene una energía súper poderosa. Ahora se va a San Juan, Valle de la Luna, Tarampaya. No para nunca. Y antes de la pandemia se fue a Playa del Carmen. Alguien muy especial. Nos fuimos juntas a Colón, a la par de Alfred, ahora antes de empezar. Una persona maravillosa, así que está ahí escuchando. Le mando un beso enorme a todos. Bueno, muy feliz, chicos, muy feliz de estar acá. Me ganaron los nervios, che. Mal, me ganaron los nervios. Porque creo que algo nos pasó con la pandemia, con las ansiedades. Yo lo noto en toda la gente. Esta falta de control de las ansiedades, ¿no? O sea, yo venía en estos días con que era el domingo, que era el viernes, que era el sábado, y ya venía el domingo y nos ganan las ansiedades. Es algo que lo noto en tanto también en el ambiente laboral, ¿no? Que tenemos a veces a los viajeros que vienen y quieren que en 4 minutos les resolvamos a lo mejor un viaje que hay que prepararlo una semana. O sea, es algo que la gente no lo controla. Y la rapidez también que dan internet y toda la información que uno tiene al alcance todo el tiempo. Pero bueno, el asunto está en disfrutar estos espacios así de comunicación, de que sea todo lindo. La primera que lo disfruta, siempre digo, el programa desde aquel 12 de abril del 2015, la que más disfruta soy yo, así que estoy muy contenta. Bueno, nos vamos a ir con una banda terrible, dedicado a mi prima, a Ali de Parque Patricios, mi gran hermana de la vida, que somos así como almas gemelas en asuntos musicales. Así que este tema es para vos. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el próximo domingo. Si anda Claudia por ahí. ¿No quiere hablar un minutito conmigo al aire? ¿No quiere? No quiere. Gracias, Claudia. Gracias por todo. Gracias. Gracias a todos ustedes, porque siento que esta casa es un motor de energía. Lo veo en cada programa. Hay un programa los miércoles también, me gusta muchísimo, Punto de Encuentro. Que navegando, encontré una entrevista a un cantante que a mí me encanta, que es Carlos Mellino, que estuvo haciendo acá un reportaje. Me encantó. Ese programa es muy lindo. O sea, toda la programación de la Vox es muy, muy linda. Así que para mí es realmente un honor pertenecer a partir de hoy. Ya a partir del próximo domingo vamos a hacer los bloques de country, bloques de rock. Puede haber algo de disco, los Beatlemaníacos, algún 2x1 especial de los Fleetwood Mac, algo en bloques especiales y siempre con las dedicatorias, porque la dedicatoria no deja de ser un mimo, es un mimito que uno le hace al otro, sobre todo si de música se trata. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vamos despidiendo y tengan linda semana y a vivir la vida como mejor salga, qué sé yo. Un cariño a todos, muchísimas gracias. Y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Domingos de 19 a 21 horas. Por Vox FM 102.9.